mujer y la mía sabían disgustar los palillos de rojo que se arrancaron. ¿Por qué no te viene y me ayuda a levantarme? No ves que yo estoy caído, tengo el corazón partido, tengo el corazón herido, y como no seas tú quien la alivie, no encuentra alivio. Yo soy el viento, tú eres la hoguera, y de tu brasa quemarme quisiera, y el agüita clara la podrá apagar. Mi cariño.